Bueno, y como hemos comentado en el sumario del programa de hoy, hoy tenemos a Aisez Corbe, a Marisa Bayo y a Sabino Villanueva. Egunon eta ongi etorriak hiruroi. Egunon. Egunon. Bueno, recién llegados de ese viaje de en los campamentos de refugiados saharauis, todavía tenéis a flor de piel esas vivencias y esos sentimientos. Para Marisa y para Sabino, es la primera vez que vais al Sahara. Contarnos un poco, Sabino, cómo ha sido esta experiencia. Pues la experiencia ha sido preciosa. Bueno, no se puede decir lo que es más que eso. Y bueno, pues la gente es muy cariñosa, te da lo que no tiene, sobre todo, y cariño que aquí no se ve, allá te lo dan, eso sobre todo, y yo qué sé, pues lo que hemos visto, cómo están los pobres ahí, de eso, que gracias a la poca ayuda que va y eso, pues cómo viven y cómo te dan lo que es, pues. Yo, a mí sobre todo el cariño, es lo que más me ha impactado, que hacía tiempo que no veía, desde mi juventud, yo creo que así. Marisa, ¿tú cómo has vivido este viaje? Cuéntanos un poquito. Pues como dice Sabino, ¿no? Es un viaje muy intenso, y a mí lo que más me ha llamado la atención es con qué pocos recursos son capaces de hacer tantas cosas. O sea, quizás aquí nos hemos habituado a tenerlo todo a la mano, y allá que viven en un desierto, o sea, es que no hay agua, no hay... La tierra no es buena para generar tu propio alimento, viven de la solidaridad de los alimentos que se les lleva. El agua que beben es, vamos, nos llegaron a decir que contiene hasta arsénico, pues que eso a lo largo del tiempo no saben ni cómo va a repercutir en su propia salud, ¿no? Y ver eso, que con tan poco son capaces de hacer tanto, y lo felices que son, o sea, no se puede describir en qué poco tiempo te acogen, te integran, te sientes parte de ellos y lo felices. O sea, no sé, yo los he visto continuamente con una sonrisa. Y que te hacen ser a ti. Sí. De lo cual podemos decir que tenemos mucho que aprender en este primer mundo, ¿no? Sobre eso sí. Sobre eso sí. Sobre eso sí. O sea, sí. Es envidiable, o sea. Ya te digo que desde mi juventud no había visto algo así. Luego hablaremos, si os parece, un poco de, bueno, de esas vivencias que habéis tenido la oportunidad de experimentar a lo largo de esa semana, pero me gustaría hablar con la veterana de este grupo que nos hemos juntado esta mañana aquí. Aisea, ¿cuántas veces has visitado tú el Sahara? Pues este ha sido el cuarto año que he ido. 2011 fue el primer año, y desde entonces, pues todos los años en diciembre hemos ido. Y cuéntanos un poco, por situar a las oyentes del Caixo Berriozar, ¿dónde está situado los campamentos a los que habéis ido? En sí, donde viven es en un desierto, ¿no? Como han explicado antes, pues que realmente ahí no hay más que arena. Y está situado en Argelia. Lo que ocurrió fue que antes vivían en el Sahara Occidental, entonces cuando fue ocupado por Marruecos hubo la Marcha Verde y entonces se tuvieron que refugiar. Entonces Argelia lo que hizo fue ceder un terreno donde no hay nada más que arena para que ellos se organizaran en 5 campamentos. ¿En qué campamento habéis estado vosotras? Nosotros en Auxerre. ¿Y habéis tenido la ocasión de visitar a alguno de los niños que vienen a Berriozar con el programa Vacaciones en Paz? Sí. Sí, lo que de normal se hace es ir a una familia y luego allá pues se intenta organizar la gente para ir a visitar a otras familias, o para tanto el mismo campamento como de los de al lado. Luego, un poquito más adelante, hablaremos de los proyectos con los que colabora Berriozar, y creo que habéis sido testigos de bueno, pues de esos proyectos. Pero antes me gustaría preguntaros sobre las inundaciones que han sufrido los campamentos en el pasado verano, y que me imagino que habréis visto alguno de los restos que han dejado estas inundaciones, ¿no? Contarnos un poco si habéis visto algo de esto. Bueno, pues por ejemplo, nosotros estuvimos en Ayun, ¿no? Ayun, y nos comentaba, no vimos gran cosa, pero sí que nos comentaba en la casa que nos estuvimos, pues eso, que le habían dado una ayuda a una familia y pasó al lado de a otra familia que allá, que no le habían dado la ayuda, y vio que estaba peor que ellos. Y fueron, o sea, ahí está otra vez lo mismo, fueron a comprar, con el dinero que les habían dado de ayuda, a comprar, y les hicieron una compra, por eso, por la pena que les daba, que estaban peor que ellos. O sea, cómo se apoyan ellos, que no era gran cosa lo que les habían dado, pero como la otra estaba peor que ellos aún. Sí que se veían muchas jaimas todavía desmontadas, muchas paredes caídas, techos, ¿no?, que habían tenido que remodelar, o sea, porque Mercedes les entraba el agua. Llevado, un Mercedes, con lo que pesaba, lo había llevado no sé cuántos metros. Sí. Las chapas de los tejados, que son las chapas eso, onduladas, pues estaban en Casa Dios. El hombre que nos invitó, pues estuvo con su patrón buscando por todos los lados las chapas, pues manera de ayudarse, claro. Es que no hay otra cosa. Es curioso que en el desierto llueva pocas veces al año, pero precisamente por eso, quizás es por lo que se provocan este tipo de, de desastres naturales. Sí. Yo, por ejemplo, hoy he estado leyendo el libro de la Jaima, y te pone eso, que con la necesidad que tienen de agua, no dicen que vaya a otro sitio el agua, que vaya el agua a la abadía, porque ahí, como es arena lo que, sí, con lo que hacen los bloques, pues se va. Que se va. Claro, el problema es ese, ¿no? Que las casas están hechas de adobe. Entonces, el que allá llueva, a ellos lo que les supone es que se derrumba su casa, ¿no? Entonces, si no tienen casa, no tienen nada al final. Antes, en algún momento hemos comentado que hay proyectos de cooperación, en alguno de ellos colabora el Ayuntamiento de Berrizar. Contarnos un poco en qué consiste este proyecto. Estuvimos visitando la imprenta en la que, bueno, el Ayuntamiento de Berriozar aporta parte del presupuesto de la imprenta en la que editan y gestionan los libros de texto de todos los niños de las escuelas saharauis. Y lo particular que tiene es que cuenta la historia desde el punto de vista saharaui. La historia o trata todo el tema didáctico, pero como pueblo. Entonces, lo que les ocurría y que nos comentaron es que hasta este año la mitad del presupuesto la aportaba el Ayuntamiento de Berriozar y la otra mitad Gobierno de Navarra. Gobierno de Navarra, con los recortes, les ha dicho que nanay. Entonces la única aportación que les quedaba fuerte era la del Ayuntamiento de Berriozar para sacar adelante todos los libros de texto, o sea, con los que se están educando los propios niños saharauis y las niñas. Y lo que decían, y además a mí me llama mucho la atención, ¿no? Ellos tienen muy claro que su alimento o más importante es la formación y que los niños y las niñas tengan conocimiento base, que tengan estudios, que evolucionen. Y es una de las cosas que te llama la atención, que piensas que en un sitio donde no tienen recursos para alimentarse, para lo básico, ¿no?, en muchos casos, y te encuentras con muchísimos ingenieros, profesores, médicos, la gente, vamos, con tres idiomas, porque aprenden inglés y francés en la escuela, aparte del árabe y el español. Entonces, no sé, llama la atención. Llama la atención cómo un pueblo que tiene tantas necesidades, como dices, hace un esfuerzo, una inversión de esfuerzo tan grande en mantener su identidad como pueblo, ¿no? 40 años de resistencia no es moco de pavo, ¿no? ¿En qué situación se encuentra ahora mismo el Sahara? ¿Cómo habéis visto un poquito esa parte del conflicto? Pues está en una situación bastante difícil, porque es lo que comentas, ¿no? Llevan ya casi 40 años refugiados, entonces pues ven que no hay mucho movimiento. Entonces, sobre todo este año hemos estado bastante con gente joven y así, que igual hace 4 años sí que se les veía como más animados, más como que veían que podía haber una solución, ¿no? En cualquier día esto se va a solucionar, el Sahara va a ser libre, el Sahara vencerá, ¿no?, que siempre dicen. Pero sí que vemos, o por lo menos es mi impresión, ¿no?, que de año en año la gente está como más desmotivada, la gente joven está triste porque no ven solución. Pues ven que pasa el tiempo, siguen viviendo allá, nacen allá, viven allá y mueren allá, ¿no? Entonces, eso, la gente está como desmotivada porque no ven por ninguna parte una salida, ¿no? Entonces hay jóvenes pues que quieren ir a la lucha y por lo menos si caen en el camino pues haberlo intentado, ¿no? Prefieren eso antes de estar allá en el desierto, pues. antes al principio de esta entrevista hablábamos, Sabino hablaba de las vivencias tan intensas que ha vivido, y fuera de antena también comentando con Marisa decía que no es lo mismo verlo allí in situ que el que vengan y te lo cuenten, ¿no? Y precisamente para esto habéis organizado una jornada para, bueno, pues para contar en la medida de lo posible lo que allí habéis vivido, que se va a celebrar, si no me equivoco, el día 30 de diciembre, ¿no? Sí. Contarnos un poco en qué va a consistir esta jornada. La Sociedad Zulala iba a organizar eso, una charla, coloquio, pues con una proyección de las fotos que hemos podido sacar entre todos más o menos en el viaje de este año, y consiste un poco en eso, ¿no? En contar nuestra experiencia, cada uno la suya, porque viajar al Sahara, bueno, o a cualquier otro sitio, lo que tiene es que es muy personal, y que al ser un viaje tan intenso, ¿no? Pues es que hace que se celebrará el próximo 30 a las 8 de la tarde en el Zulo. Me gustaría hablar de vuestro viaje personal allí, cómo ha sido, desde que habéis salido de Berriozar hasta que habéis llegado a la casa donde os habéis alojado. Es un poco de penurias, pues los aeropuertos y todo eso, pero yo, por ejemplo, es una cosa que me hago a la idea, encima voy a esos países que ya sé que me va a pasar, que te puede pasar eso, entonces a mí como lo gratificante es lo otro, es una cosa que no me preocupa. Y dices, bueno, pues son 5, 6 horas, 12, pues no me preocupa. Algunas más se pegan los críos cuando vienen aquí, piensas en la época del año que bueno, con todas las dificultades que conlleva, ¿no? Sí, que eso, ya que hablas de los críos, pues para la gente que puede, que los traiga, porque son 50 grados los que se pegan allá, los pobres críos, con agua, ese agua mala que tienen, poca y pocos alimentos, y no hay un árbol, no hay nada, o sea, tienen que estar en la jaima o en la casa de adobe, no hay más cosas. Entonces, el programa Vacaciones en Paz, que es al que estás haciendo referencia ahora, a mucha gente le puede parecer un programa con contradicciones. ¿Qué le diríais a una persona que está en dudas de si traer o no traer a un niño saharaui? Por ejemplo, no sé, hablo de la vivencia personal, ¿no? En casa, el verano pasado, vino Mahmoud, al niño que hemos ido a visitar en este viaje, y hemos convivido estos días con su familia, ¿no? Entonces, yo creo que no es nada lo que les aportas a ellos con todo lo que ellos te dan a ti. Ya no en el viaje, la familia, la forma de acogerte ni nada, sino el propio niño. O sea, no sé, es una experiencia súper bonita que probablemente tampoco sea posible explicarla. Pero eso, sabes que les estás, que estás mirando por la salud de ese niño o de esa niña durante todo el año. Que probablemente con la alimentación que reciba durante esos 2 meses, pues su cuerpo tenga más resistencia durante el resto de meses. Y luego, sabes que es un niño que tiene familia, o sea, tú sabes perfectamente desde que viene que tienes entre manos, que es una estancia, que vas a hacer todo lo posible porque el niño esté bien, lo disfrutas muchísimo, no sé, te aportan muchas cosas, te enseñan cómo viven, cómo su cultura, su tradición, y luego para mí ha sido la fase 2, ha sido ir allá, ¿no? Y conocer a su familia, a sus hermanos, a sus hermanas, que ya ha sido, pues, ¿no? Como completar la experiencia a tope. Y la parte de la acogida, que quizás no se conozca tanto, es que al hacerle bien a ese niño, no es solo a ese niño, sino a esa familia completa, ¿no? Porque tú al final estás haciendo, o les estás ayudando a no sé cómo decirlo, a llevar la rutina con otra, de otra manera, con más. Ellos viven que no están olvidados, que tienen un punto de referencia y un apoyo aquí y una familia aquí. Que si tienen un problema o algo que expresar, tú vas a ser su altavoz y su apoyo. Estupendo, Aisea, Marisa, Sabino, es que ricasco. Muchas gracias por habernos dedicado estos minutos y haber compartido con todas las oyentes de Berriozar y Ratia, bueno, pues esas vivencias que habéis tenido esta semana en el Sáhara. Ha sido un verdadero placer poder hablar con vosotras. Es que ricasco. Sí, es que ricasco.